casa y volvió a cantar. Pensaba en aquella madre, volvió a su casa y volvió a cantar. Quiero morir de a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría. Era la compra promesa y un jilguero se cruzó. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Bravo. Qué bonito el tema, oiga. Bueno, ahora sí, chiquillos, saluden nomás. Así en patota, como quieran. Hola, hola. Hola, hola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buen número. Tres guitarras, una acordeona y una bailarina que baila. Arriba de la mesa, ¿no? Señor presidente, ¿algo que decir? Sí, bueno, les doy primero las gracias por habernos invitado hoy día. Estamos muy contentos de estar aquí en la radio. Tú dices que siempre te tuteé. Sí. Tú siempre nos habías invitado en otra oportunidad y hoy día aceptamos la invitación y con gusto estamos hoy día los 10 integrantes de los 17 que somos. Los otros se justificaron, pero ellos se la perdieron nomás. Nada más. Así pues. Que hoy día vamos a disfrutar y cantarle algunos temitas que tenemos para toda la audiencia. Gracias. Oye, bueno, yo quiero saludar a Catalina, una integrante del grupo Ilusión. No, Juncalo del Bío Bío, que ayer sufrió un accidente vascular. Así que toda la buena vibra para la Cata, ¿ya? El otro sábado tienes que estar arriba y en ensayo. Porque como ustedes saben, yo ensayo todos los días. Y cuando me queda libre el día domingo, vengo para acá para no, pues si no, y además que esto es parte de mi vida. Si no pudiera estar con la radio, ¡ay! No sé qué estaría haciendo hasta ahora, durmiendo seguramente. Bueno, yo sé que ustedes tienen un repertorio bastante amplio, porque ya nos estamos conociendo hace un par de años. ¿Y qué van a hacer ahora, chiquillo? Bueno, si quieren podemos cantarle otro temita, no sé. Ya, si pues, una cuequita para animar. Ya, póngale, ¿ah? Cuéntale, para animar la cosa. Ya, la hora de almuerzo. Póngale, sí, ya lo paso, amigo. Y nos vamos con el Valdivia, ¿no? Y habrá algún aro ahí de repente en medio de la cosa. Aquí le vamos a hacer una. Vámonos para Valdivia. Póngale, no vaya. Una sella de conchalí, kikiriki. Ay, ay, ay. Vamos a tener que llevar esta sala de ensayo allá. ¿Dónde funcionamos nosotros? Tan, tan. Bueno, nosotros estamos funcionando. Buenas tardes, Omar. Nosotros estamos ensayando en el CESFAM Tucapel todos los martes y viernes desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así que doy la pasadita al tiro y dejar a toda la gente invitada. Tenemos audiciones el día martes 2 de abril y el día martes 9 de abril nuestra última audición. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados a las 7 de la tarde. Así que para que no falten, si te gusta el folclore, si te gusta cantar, si te gusta bailar, te dejamos cordialmente invitados para poder participar e integrarte a nuestro conjunto folclórico. Oye, que habla bonito, ¿eh? Y parejito. No solamente habla. No. Ah, qué bueno. Bueno, realmente decirle, ¿no es cierto?, esto de que es importante que aquellos amigos, amigas que estén tocando un instrumento, que estén bailando, que estén cantando, que se acerquen a allá al consultorio de Tucapel el próximo martes a las 7 de la tarde. Y queremos que... Mira, perdón. Me dicen, buenas tardes, profe. Un gran saludo al conjunto invitado. No lo podemos escuchar, pero grábelo. Bueno, decirle que esto va a estar... la próxima semana se va a grabar para que alcance a estar en todo el mundo. Gracias, Lucila. Maggie, un saludo. Maggie Cueva y Baña, que está en sintonía. Lo que les decía, es importante para aquellos amigos que hoy día no estén trabajando en el folclore y que se quieran integrar, en lo posible, digo yo como profe, que sean Sandías Calá. Eso es lo que andamos buscando. Eso es. ¿El grupo ya tiene 15 años? Tenemos 15 años, 17 años ya. 15 años legales. Legales, como corresponde. Ya. Igual podemos calar acá en todo caso. ¿Va a tirar algo al mar para calar? Ya. Ya, ya. Bueno, decirle a todas las amigas y todos los amigos que también los días domingos entre la 1 y las 2 de la tarde nuestra radio está a disposición de los grupos que quieran venir a participar. Hoy día parece sauna, ¿ya? Porque hay tanto calor humano aquí adentro. Oye, pero vamos a echar a andar el helicóptero. Tenemos un helicóptero aquí adentro que... Córrete más acá, córrete más acá. Córrete más acá. Echa a correr el helicóptero, mañana. ¿Eh? Ahí se viene el helicóptero. Helicóptero, decía un compadre mío. Vamos, los carnaditos. ¿Cierto? En aquellos años duros, decía, esta noche andaba un helicóptero, bajito, ¿qué es? Era un helicóptero, decía yo. Era un helicóptero. Tenemos un helicóptero especial. Contarle a las chiquillas y chiquillos que en este momento el Néstor con Nelly andan por el Sure. Anoche estaban en Puerto Montt. Así que espero que ahora estén en sintonía porque dijeron que lo iban a hacer. Si no, lo vamos a cachuchear a la vuelta. Interesante el viaje que se pegaron porque quieren llegar hasta el lago General Carrera. Y comentábamos delante que una cerrulladita en ese camión que tiene, una cerrulladita le chupa hasta los calzoncillos cuando acelera. Bueno. Es su programa aquí en el Folclore. Si nos quiere llamar, 41-22-22-363. 41-22-22-363. Si llama a la extranja, agréguele el 56 y el rezo de nuevo. Ya lo saben, estamos a su disposición. Quiero contarles además de que hoy día se termina una feria medieval que hay en el Cerro Amarillo. Hay una exposición y anda gente disfrazada de estos guerreros antiguos como los vikingos. Ayer vi una vikinga muy espectacular, por no decir buena, pero si no se puede malinterpretar. Así que está hasta las 6 de la tarde hoy día, vayan a darse una vuelta, la entrada es gratuita. Dicen que está muy interesante. Lo otro que quiero manifestarles es que hoy día es la gran marcha a nivel nacional de No Más AFP. Nosotros desde aquí apoyamos, por supuesto, porque no podemos estar en dos partes al mismo tiempo, todavía, más adelante quizás. ¿Qué vamos a cantar, chiquillos? Bueno, lo que guste la audiencia, o nos ponemos de acuerdo aquí, ¿qué les gusta? ¿Un palcecito? Un palcecito. Un almuerzo ya, un palcecito. ¿Ya? ¿Un palcecito? Ya. Póngale. Vamos con la ausencia, entonces. Un palcecito. Thank you. se me aconseja, no recuerdo tu partida, que tu inmensa ingratitud me está quitando la vida. Olvida se me aconseja, no recuerdo tu partida, que tu inmensa ingratitud me está quitando la vida. Como ayer. Esta amarga y triste pena me está quitando la vida. El remedio es olvidarte, el remedio se me olvida. Esta amarga y triste pena me está quitando la vida. El remedio es olvidarte, el remedio se me olvida. Olvidaste me aconseja, no recuerdo tu partida, que tu inmensa ingratitud me está quitando la vida. Olvidaste me aconseja, no recuerdo tu partida, que tu inmensa ingratitud me está quitando la vida. Qué bonito, así da gusto estar en esta hora que estamos para ustedes haciendo este programa en vivo y en directo. Quiero contarle además a todas las amigas y amigos que luego se viene en Concepción el rally, gran rally en Concepción, y producto de eso la ilustre Municipalidad de Concepción va a ser el día 25 y 26 de abril, jueves y viernes, la muestra, la feria del Día de la Maire, porque justo en los días en que corresponde va a estar el rally, así que va a estar todo Concepción patas para arriba. Y ahí estamos invitados, así que después nos vamos a poner de acuerdo si vamos el jueves, vamos el viernes o si no vamos, por el tiempo ya estamos hasta aquí. ¿Es en mayo? No, ahora, a fines de abril. A fines de abril. Claro, la celebración del Día de la Maire es el 10 de mayo, si la memoria no me engaña. Fiesta comercial, por la verdad. Pero como va a estar el evento ese grande, se adelantó para el 25-26. Y en esa oportunidad va a haber una feria con 200 y tantos stand en la plaza. Y por supuesto nosotros vamos a ir a canturrear. Y aquí yo creo que está bien bueno este programa como para llevarlo también esa oportunidad a la plaza. ¿Qué más les quiero contar? Quiero contarles además de que tengo sed, no tiene nada que ver, nada que ver. Oiga, cuéntenme, ¿qué me quiere decir algo? Usted, no sé quién. Nadie. ¿Qué hace calor? Bueno, Juan dijo que para ese baño turco. Hay ya, que sacarse la ropita, aquí, ¿cierto? No, pero... Ya la acordeonista está con la pura acordeón, ¿no? Oh, si usted lo viera. No, no creo no, que. No, se lo imagines. ¿Eh? Yo creo que es importante destacar en este grupo, primero que son 17 años, como bien decían, y nos hemos topado en algunas actividades donde nos vamos los grupos, antiguamente con la agrupación provincial de folclore, con la agrupación comunal de folclore, con la asociación, con las teletones, y hemos estado trabajando en diversas cosas. Pero yo les quiero tirar un poquito de flores. El año pasado, por primera vez en la historia de este magnífico grupo, se atrevieron a hacer una puesta en escena. Así es. Y les dio buen resultado. Y este año vamos a tener que hincarle el diente. Porque yo les lancé el desafío, que a lo mejor este año se puede cumplir, para postular a San Bernardo. Nada más. Pues. Nada más. O sea, creo que estamos con el pantalón bastante largo como para hacerlo. Y ahí pediremos los permisos, haremos todas las cuestiones ahí por haber. La cimarra. Eso. A mí la señora me cachetea, pues, no, me palmetea firme si voy para allá. Pero le hacemos un peño igual. Eso. Porque el grupo está en un estado en que puede demostrar de que más allá del canto y del baile, puede hacer también una puesta en escena. Con lo que eso significa en cuanto a tener un libreto que desarrollar. Oiga, a propósito del libreto, cuestión, ¿se acuerda alguna de alguna palla, de algún verso? De los versículos. ¿Alguno tiene que haber? Pues, cierto, a ver, tírese una vez. Qué lindos son los zorzales, igual que las palomitas. Más lindas se ven todas estas señoritas. Se escucha. ¿Qué dijo el otro? Ya tira uno cochino, está pensando en cuál. Brindo por mi guitarra, también por mi sombrero. Voy a brindar por todo. Los viejos que son solteros. Muchas gracias. Ahí caímos todos nosotros. Estamos solteros por ahí. Enterito. Ya, pues vamos a la música entonces. ¿Le tocamos otra una cuequita, señor? Póngale. Vamos con el me quisiste, me olvidaste. Póngale nomás. A ver. Nos pinta la hora. Vamos a tener que contratar el locutor y vaya a ver la hora de ensayo. Estamos recién empezando, ¿no? ¿Cierto? Dos cuentitas, ¿no? Sí, están empezando a calentar los fierros. Oiga, ya estamos viendo puro algodón. Toco para más y estoy hasta las 11. Eso. Oye, lo importante de todo esto es que nuestra radio está. ¡Ay, qué rico está Adri! Está a disposición de toda la comunidad y todos los días domingo entre la 1 y las 2 y media. Hay música chilena. Todos los días, entre las 2 y cuánto dice ahí, Sones de mi tierra. Lunes, martes, miércoles, todos los días hasta el sábado. Y el día domingo tomo yo 13 a 14. Y de entre las 14 y las 14:30 sigue la música. Pero yo me quedo callado porque me voy a comer porque me da hambre. Voy a andar con estas cosas y quiero mandar un saludo grande a Margarita Cañuta, que está en sintonía como todos los domingos, también a mi amiga, a la Nana, ¿ya? Puelles, que siempre está en sintonía, a todos los chicos de la radio, y saludando por supuesto a Pablo, que está hoy día colaborándome. Se agradece nuevamente, Pablito, porque el Danilo se está cambiando de casa. Lo pelamos, ¿no? ¿Lo velamos? Ya. No, Danilo está cambiándose de casa porque se va lejos de Conce. No sé qué hacer de mí y de Pablito si es que no llega todos los días. Porque Pablo tiene que madrugar para venir a hacer este programa, ¿cierto? Sí. Bueno, vale, pero, ¿cierto? Vale la pena, sobre todo porque se conocen grupos así como este. Y además, creo que es importante para toda persona saber y escuchar algo de folclore. Oiga, señor, y usted que toca acordeón, ¿qué me puede contar del acordeón? ¡Ah, miércoles, al hueso! Hable con voz de hombre y potente y gruesa. Estimado Omar, te puedo decir lo siguiente. La acordeón fue inventada en Viena en 1829 por Cyrin Guimian, en colaboración con sus hijos Carlos y Guido. Y también fue perfeccionada en 1837 por Biffé. Y lo registraron con el nombre de acordeón. Eso podemos decir al bien, y eso que está calladito, ¿eh? Pero está bien. Un poquito de cultura no hace mal a nadie. Exacto. Sobre todo cuando nosotros trabajamos con este tipo de instrumentos. Decir que hay otro tipo de acordeón también que se le llama la verdulera, que es un acordeón a botones. Botones por ambos lados, porque la que tiene en este momento mi amigo es una con piano para el lado derecho y botones al lado izquierdo. Sobre todo usada todavía mucho en el sur del país, en Chiloé. En Chiloé hay lugares en donde se juntan en Pasacalle 30 acordeonistas, 40 acordeonistas. En Tenaún, específicamente el año antepasado, se hizo un encuentro de acordeones. Y es impresionante ver a niñitos, jóvenes y adultos, y readultos, como este... tocando acordeón la misma melodía. La verdulera en Concepción no hay quien la toque mucho. Quien trabajaba mucho esa de botones por lado y lado era el tío Rico de Penco, fallecido desgraciadamente. Y quien tiene esa misión es don Omar Saavedra Aravena, mi hijo, que también la toca. Y está tocando él en grupo hasta de raíz folclórica, pero colombiana. Entonces, no hay muchos intérpretes de esa botana. De acordeón piano hay un poco más, que no son muchos tampoco. Son poquísimos. Igual como los pocos que hay, las pocas, en arpa. A propósito de arpa, si hay algún arpista, dama o varón, que quiere integrarse, que vaya el día martes, ¿cierto? Que lleve su acordeón, ¿no? O su arpa. O su arpa. Claro. Más que bienvenido. ¿Cierto? Más que bienvenido, claro. Porque también teníamos. Es que sería un lujo tener, claro, porque sí, son muy pocos los artistas. Sí, son pocos. Que hay acá. Correcto. Yo he visto en un par de ellos. A propósito de ARPA, se hace el encuentro internacional de ARPA en Gualpén. Se hizo este año. Se hizo. Sí. Ya no fui. Ya se hizo, ahí estaba el César, un pelado amigo, sí, el Cristian, otro amigo, el Rodrigo, otro amigo, que son de aquí de Concepción y Gualpén respectivamente, tocando arpa. Yo tampoco pude ir porque nosotros estábamos en ensayo el día viernes que se hizo, y al otro día sábado también yo estaba en ensayo. Entonces, normalmente me pierdo todas esas cosas, como los amigos de Curarregüe de San Pedro, que tuvieron la semana recién pasada, el viernes, un encuentramiento de pura cuecas campesinas. Y el pobre negro más está trabajando. Entonces uno se pierde de repente estas cosas que son buenas para uno y buenas para el espíritu. Pero lo importante es que aquí le damos cabida en nuestro grupo a todo lo que es difusión. Así que cuando quieran me llaman, los amigos saben que tengo todo un espectro de avisos para contarle a ustedes. Les quiero contar además que el atelier de cocina en Greda, en Quinchamalí, hoy día tiene pescado fresco y frito. ¿Ya? Bueno, frito a la plancha, cocido, cocinado, al horno, como quieran. Pero hoy día el plato fuerte es el pescado. Para los amigos que anden cerca de Chillán o de Chillán y sus alrededores, alcancen allí. A Atelier de Greda entre. En Atelier de Cocina entre Greda. Ya, lo corregí. Dirigido también por Omar Saavedra Aravena. Ese es un avisito que yo le paso gratis. ¿Para qué le voy a cobrar las 300 lucas? Ya pagará algún día. Nada más. No, y la otra vez, Fuñón, le cuento un pelambre. Bueno, para que nos dé más hambre, para que nos dé más hambre. Para San Juan fui yo a actuar. Entonces actué con mi consuegro. Mi consuegro hacía el papel de un campesino y yo fui el diablo. ¿Marto malo, hombre? ¿Cierto? No, estaba piropintadito. Y resulta que contamos las anécdotas y toda la cosa, lo que pasa en la noche de San Juan, ahí mismo en el restaurante, con el espejo, con las velas, con toda la cosa, se distribuyeron algunos papelillos. ¿Alguno de ustedes hizo pruebas de San Juan? Papelillos, sí. Ah, del ocho. Ah, de los otros. Del ocho. Era pura pelada, ¿no? ¿Cierto? Ese que le echan tinta, ¿alguien lo hizo a la chiquilla o no? No. ¿De la papa? Al de la papa. ¿Y siempre le salió la pelúa o no? A veces. Pero hay otras, hay muchas pruebas. Entonces en esas pruebas de San Juan estuvimos ahí conversando, pero a lo que quería llegar a lo siguiente, como a las 6 de la tarde, de negro, no sé por qué me dieron así, negro, un sanguchito ya, porque te va a matar la perra. Y me trae el desgraciado, mi hijo, una cuestión a él como de unos, sí, 10 centímetros. Y yo miraba, ¿a dónde estará el pan? Y resulta que abajo de una montonera de cosas había pan, una lonjita de pan hecho en horno de barro. Ellos tienen una cualidad que todo lo que usan son utensilios de barro, ¿ya? Cocido y todo lo demás, pero de barro. Entonces en ese había carne, había un pedacito de esto, de todo. Y menos mal, porque con eso me mantuve como hasta las 10 de la noche, que me dieron algo más de comer, que fue un caldo de gallo. ¿Conocen el caldo de gallo, no? ¿Quién se sirvió? No. ¿Tú sí? ¿Las empanadas de gallo? Empanada de gallo y caldo de gallo. Claro, harto rico, no, y sabroso. No, esto. Un oye, poquito más latigó el gallo, pero. Claro. Oye, pero lo sirven en un pocillo que es una olla en miniatura. ¿Ya? Y tú abres la tapa de la olla y te envuelve el olor y después el sabor a la sopita de gallo. Y ese día, como yo no. Claro, yo andaba medio molesto del estómago, entonces había estofado San Juan. Que eso en una tremenda cuestión, yo lo miraba y los malos olores me perseguían, pero me serví una reineta a la plancha, bien buena. Así que las recomendaciones para los que anden en Chillán, ahí vayan a cerquita acá en Chamalí, y está en la calle principal, la única que está botada en el suelo y media pavimentada, y se van a encontrar con Entregreda, atelier de cocina. Vamos a la música, chiquillos. ¿Una cosita? Vamos, vamos. ¿El picaflor, compadre? Ya, listo, nos vamos con el picaflor. Vamos a picotear un poco. El yugo se hizo para el buey, la montura para el caballo, la mujer se hizo para el hombre y para la gallina el gallo, Póngale más, señorita. Las damas aquí presentes, con su sonrisa y su encanto, son buenas para trabajar y también buenas para el canto. Buenas para el canto, ahí sí, ya las vamos escuchando. Con estas cuecas pa' buena, que todos zapateamos, pues. ¡Yeah! ¡Póngale de nuevo, padre! Anita. Un buen picaflor, pues. Y cuando ustedes estaban cantando el picaflor, yo me puse a mirar una fotografía aquí en esta cuestión, porque en Maipú, Santiago, está CEFOCHI, Centro de Estudios Folclóricos Educacionales de Chile. Y yo pertenezco a un cuarteto que tenemos allá que se llama Los Picaflores de Maipú. ¿Ya? Y ahí está el Didier González Astudillo, que de aquí ahora de Chillán, el Omar Saedra, que soy yo, está el Freddy Loaiza, que es de Puerto Montt, y está el Guaso, que es de Maipú. Entonces nos juntamos y en esta foto hacemos de todo, norte, centro y sur, porque nos encargamos de hacer todas las danzas y todas las cosas que tuvimos que hacer. Así que un recuerdo para los cabros. Y aprovechando de saludar también a mi amigo del Tabaque, que nos manda mucho cariño, al Mario Aravena, quiero decirle que aquí estamos, puñón, estamos listos y dispuestos para hacer todo lo humanamente posible y poder destacar las cosas de folclore. Con Mario somos amigos hace como harto año, así harto año. Creo que es importante destacar la amistad que tenemos entre los folcloristas. Les cuento que una vez, estando en Antuco con los de La Huella, mi grupo, pasé por una calle, botada en el suelo así, pajaroneando, y de repente pasa otro pájaro en contrario, nos miramos y seguimos, y de repente automáticamente nos dimos vuelta, Mario, negro, ¡ah! Así que como 20 años que no nos veíamos, y nos encontramos en un encuentro en Antuco. Otras veces nos hemos topado en Puerto Montt haciendo clases en una universidad y en otra, y esas cosas que no se olvidan nunca. Con estos chiquillos de folclore es algo innegable. Así que un saludo, Mario René Bravo Aravena, un gran saludo, y espero que el Tabaque esté tan bien como siempre. El Tabaque es el grupo que él tiene y con el cual ha participado muchas veces allá donde yo los quiero llevar, que es San Bernardo. Lo mismo pasa con algunos chicuelos que tenemos amigos de Narica. Entonces, esta cosa es así. Esta cosa es tan buena que de repente uno ni sabe cuando está en la capital de folclore, que es San Bernardo. Y puede ser que nunca lo televisen, porque si no, ahí se va a morir el folclore. Vamos a la música, chiquillos. ¿Alguien sabe alguna adivinanza? Chan, chan. Yo le voy a tirarle una adivinanza. A ver, una que sea... A ver... Chirrea, chirrea, a la vuelta de la rueda, mea. ¿Qué será? Chan, chan. Chirrea, chirrea, y a la vuelta de la rueda, mea. Tan, tan. Bueno, en el campo, cuando uno no sabe esas cosas, lo meten en diferentes partes. En una oportunidad, como yo no me sabía una, ahí en Muchén me metieron primero en el poto de la gallina, hasta que no adivinara. Y me perdí varias, así que llegué hasta las turbulencias de la vaca, del chancho, y todo en el culo. En ninguna otra parte, sino en el culo nomás. Directo. ¿Ah? Directo. Así que mientras tanto, como somos amigos, en el potito de la gallina lo podemos bajar a todos ustedes. Chirrea, chirrea, a la vuelta de la rueda, mea. No lo encuentro en ninguna parte porque es mía. Póngale otra, tío. Póngale otra adivinanza. Una vieja corcová corre lomas y quebra. Está buena. Una vieja corcová corre lomas, sí, pues, y quebra. Póngale. Y afiladita. Afiladita y con dientecito. Correcto, como corresponde. Y dobladita. Sí. Claro, y dobladita, sí. Sí, que mejor recuerdo ahí. ¿Sí? Oye, hombre. No, sí. En una loma cortando lentejas. No, los demás quedaron pillos. Sí. Ah, sí. Ya, entonces los cambiamos de ubicación. Ah, sí. Lo vamos a meter en una lechona. No la alcancé a meter en ninguna. Oye, hay una, tengo una media picarona. Sí, ahí, póngale. Todos lo miran por picarona, pero no es así. Tan tieso como la hilacha y el pico no se me agalla. Así nomás es, piñón. Tan tieso como la hilacha, sí. Pero el pico no se te agalla. Correcto, señor. Correcto. Te gusta mucho, muy antigua. Se parece, no es la respuesta, pero una que dice, Para bailar me pongo la capa, porque sin capa no puedo bailar. Para bailar me saco la capa, porque con capa no puedo bailar. Está buena, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Así como tantas ahí. Sí. Podemos estar toda la tarde aquí. Muy antigua esa adivinanza del... Sí. Chiquito no se va a callar. Sí, usted, sí, conoce, sí. No, yo pico sí, pato. ¿Qué dice lo demás? Es conocida, se ha usado mucho ahora y ya se dejó usar porque pista, pista, pista. Ya las viejitas ahora pista, tienen coño. Todas otras cosas para calentar agua. Ah, ya, pero... La tetera. Ya no existe la tetera. Ahora es calentador. Donde lo encontré ahí al campo. Ah. Ahí encontré. Con la pava que le dice. Volte la pava. Sí. Ya se sentaba la tonta en el fuego. Calentita la pava. No es a bolles. No es nada, pavo. Pava. Vamos a la música. Ponga una guaracita, póngale una guaracita, un poco. Por verlo el más gallito usted. A ver, bueno, con los gallos que cantan en bar. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Tiro no? Y vámonos con Mar. ¿Cuál dijo el gallo? El gallito. Ya, vamos. Qué bonito. Bueno, aprovechar de avisarle a los amigos de todo el país que el 27 y 28 de abril en el anfiteatro municipal allá en San Bernardo están las cuecas mil. Así es que hay que armarse de platita para ir a darse una vuelta. Son 28 años. ¿Alguno de ustedes estaban en las cuecas mil? No. ¿Ni para ir a mirar? No. Vale la pena. Porque... ¿Es un fin de semana? ¿Se realiza? Sí. ¿Y qué fecha exactamente? Mira, te digo, ¿ah? 27-28. Hay que ir. Y van gente muy importante. ¿Cómo hacer el empeño ahí, pues? Claro, hay que armar un cagüín. Porque... Sería bonito ir, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, pues. Voy a ahorrar los caballos. Vamos. Eso, eso. Y arreglar bien la cincha, amarrar la cincha bien en la montura del yoco. Pero tienen que ser invitados, tienen que ganarse. No. Mira, lo que uno hace al principio para ir por primera vez es ir a mirar y a bailar cueca. Y a ponerle bueno. A ponerle, porque no se para de bailar. ¿Ya? y van grupos como Altamar, Chirhué, qué sé yo, ballet de los cabros de Maipú, los chicos de allá de todas partes. Y San Bernardo se caracteriza por tener buenos grupos cuequeros, ¿ya? Entonces, al principio uno va a gozar del espectáculo, que es diferente porque estamos acostumbrados a estar arriba en el escenario. Claro. Entonces acá es ir a bailar cueca, ir a alguna hora determinada, ver grupos determinados, que más adelante yo voy a dar la parrilla completa. Pero eso creo que es importante. Chiquillos, faltan ya 10 para las 2 de la tarde. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Pelar a alguien? ¿Echarle una talla a alguien? Falta el mate, es que no somos peladores, no, nosotros somos lo más sano, ¿no? Cierto, más sano que un yugul. A mí me gustaría empezar, para que no se nos vaya el la información, que no, nosotros queremos hacer varias presentaciones este año. Tenemos grandes ambiciones para este año y necesitamos reclutar gente. Reclutar gente significa, como usted decía adelante, una saladita, una sandía bien caladita. Es decir, que vayan bailarines, músicos, cantantes, para que nos vengan a reforzar en los proyectos que tenemos para este año. Y necesitamos gente que se va a audicionar este martes a las 7 de la tarde en el CESFAM Tucapel. Nosotros llevamos 15 años de trayectoria, perdón, 17 años de trayectoria, y queremos posicionar este grupo en lo más que se pueda, digamos, para que la gente nos reconozca, goce del folclore. Nosotros todos acá somos folcloristas que gozamos de esta actividad. Buenos para gozar. Justamente, buenos para gozar. Entonces queremos invitar a otras personas que nos ayuden también en lo mismo, en este mismo con entusiasmo, con nosotros. Que tenga entusiasmo, que tengan ganas, que les guste el folclore, que les guste estar en presentaciones, trabajar, bailando, cantando, preparando actividades folclóricas. Hemos hecho, usted lo comentó también, ¿no? El año pasado hicimos la primera puesta en escena, ¿cierto? Campesina, que salió relativamente bien, quedamos bastante conformes con el trabajo, que pretendemos reforzarlo, y resulta de que dejamos invitados a toda la comunidad, que de Concepción, Chihuayante, Talcahuano, Hualpén, que se quiera unir a nuestras filas, bienvenido sea. No se olviden, este martes a las 7 de la tarde en el CESFAM Tucapel. Eso. Y ahora lo otro, Omar, disculpa. Dime. Si quieren saber más de nosotros, búsquenos en Facebook como Purunca y Yutun, o también en YouTube. Hay muchos videos de nosotros, de nuestras galas, de nuestra fiesta de la frutilla, para que sepan quiénes somos, a ver si así les interesa poder participar en estas audiciones del día martes 2 de abril y 9 de abril a las 7 de la tarde. Buen dato, buen dato. A mí se me había quedado en el tintero. Ya lo saben, el próximo martes entonces a las 7 de la tarde, ahí en Juan de Dios Rivera, casi esquina de Tucapel. 1060. Así es. 1060. Rivera 1060. 1060, ya. Ya lo saben, vamos a la música. Ya pongamos. ¿Qué le vamos a poner ahora? Cabre una poquita. Una poquita, lo que más le gusta a la gente, pues. A ver. Vamos con la chiquilla de Gaila. Exactamente, póngale el bajo, compadre. Hasta la próxima. ¡Ay! ¡Ay! Oh, zapateadito, zapateadito, ay sí, bailar fuerte es una guita, pero mire, mire cómo le hace con una chiquilla linda. Si quieres que te quiera, sujeta de la collera. Oiga, lo importante. Sí. Estamos más sudados que yegua clípico. Ya, pero eso aparte. Decirle a los amigas y amigos que, por supuesto, el grupo Purunca y Tun, como todos los años, dispuesto a participar de todas las fiestas tradicionales que se hacen en la zona. Hay que puro contactarse nomás con el grupo y de allá serán. O de allá seremos, depende. Lo importante es que no nos pierda de vista. Y para no perdernos de vista, ya lo dijeron, YouTube y Face. Ahí se pueden apreciar las cosas que hace este grupo. ¿Alguna de ustedes, de las damas presentes, hace pan? Tan, tan. Lo compran, nomás lo compran. Me imaginaba. No, ¿cierto? No, pero acá tenemos una panadera ocasional, pero. Sí, sí, ¿no? Sí, pero sobre todo tiempo, cuando llega el pololo. Ahí. Ahí hace pancito. Y también tenemos una pastelera, güey. ¿Ah, sí? Se pega bastante, güey. Bueno, ¿eh? Unas cosas muy lindas que hace bien a usted. Está bueno para saberlo. Pega, porque... cada pastelazo. Le tiré dos pastelitas. Dos pasteles caminando. Pero la tía no lo hace nada más, porque está la pastelita. Una hace la más, la otra le ayuda, la más le sube. Claro, porque yo les tengo una receta, facilita. A ver, un plato de harina, una taza de aceite, una cucharada de royal, una taza de leche, y en 20 minutos está comiendo pan. Así de simple. Así de simple. No se amasa. Se rejunta nomás. ¿Solo? Solo se rejunta. Y se hacen unos bolillos, y si usted le hace un hoyito y le pone un pedacito de queso adentro. Oh, ¿y no le queda durito? No, queda. Tiene que amasarlo, queda todo bueno. Sí, pero es que acá se cumple con el rollo que le pone, ¿no es cierto? O a veces bicarbonato para que quede más amarillito y otro sabor. Y este le llamamos pan boliviano en la familia. Porque como yo soy rubio de los ojos azules, igual que Cachirupi, entonces mi abuela por parte de madre era aymara. Y ella nos hacía este pan. Cada vez que llegábamos y estábamos, decía, oye, hay problemas, en un 2x3 no tenía. Y, córrete un poquito más acá, córrete un poquito. Allégate para acá, guacho. Más todavía. Vamos ahora. Con la muda. Es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto?, de que estas recetas, a rejuntarse, para, como dice nuestro amigo, para el canal Nadie TV, la foto. Eso. Sí. Un polvo de harina, yo. ¿Cierto? Entonces, para que lo sepan, después les puedo dar la receta por escrito y todo lo demás. Nosotros aquí tenemos varias quintales de harina, pues. Sí. Y entre más la sacudes, más polvo esa. Y se hacía todo con la harina en rama, compadre. Ah, esa sí, pues. Esa sí, que ya se ve poco y puta se que ve cuesta cara. Y era muy linda. Claro. Cuando íbamos a moler a los molinos, se molía con eso, de piedra. Eso. Ahora se llama integral. Integral. Y ahora, puta que la venden cara, pues. Así es, pues. Igual cuando le echan azúcar rubia, nosotros el Irquén íbamos a agarrar los camiones que venían de los barcos y en la subía se poníamos y nos sacábamos azúcar rubia, que es el azúcar sin procesar. Sin procesar, correcto. Vamos, la última. La última, Cuequita, la pedimos. Si queréis, vamos para el cielo, chiquilla. Vámonos para el cielo. Oye, con una rubia tomé. Hasta Rusia en el banco, padrino. ¿Y qué hay en qué era onda? Oh, aquí querido, tú mira al cielo. Con esta nos vamos. Así que digan chao, chao, chao. Ha sido el Porunca de YouTube. Y será hasta la próxima. Peucayán, Pupeñi, Pulamien, Pupichiche. Chao, chao.